9 minutos, estamos en contacto con Pablo Díaz entonces, del Movimiento por la Tierra. De alguna manera nos va a relatar e ilustrar de primera mano cuál es la realidad delante de qué estamos con este desalojo y lanzamiento previsto para el 17 de este corriente allí en Bella Unión. Buenas noches, Pablo, un gusto recibirte, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a la Radio La Candela por este espacio, por interesarse en estas temáticas. Y bueno, estamos acá desde Cortina, así que cualquier problema de señal retomamos la comunicación, porque a veces en el lugar donde estamos varía un poquito la señal. No, está llegando bien, no será problema. Adelante, lo escuchamos con atención, queremos saber qué es lo que está pasando. Bueno, Jorge, tú sabes que con la marcha de los cañeros entre los años 64 y 70, el gobierno de Pacheco Areco expropió una parte del antiguo latifundio de Silva y Rosas, a partir de un impuesto que se impuso por las movilizaciones, por la presión social, y ahí se compraron 12.000 hectáreas mediante la expropiación de tierras, y hoy esa tierra es la colonia Eduardo Acevedo, que si uno va, digamos, desde la Ruta 3, como quien va de Salto hacia Bella Unión, hacia el norte, hacia Brasil, queda pasando la colonia Palma a unos 40 kilómetros antes de llegar a la localidad de Bella Unión, o sea, estamos hablando de unos 600 kilómetros de Montevideo. Entre Colonia Palma y el arroyo Ñaquiñá, más o menos, abarcando los arroyos Mandillú, queda esa colonia Eduardo Acevedo, que hoy tiene alrededor de 10.000, 12.000 hectáreas. En esa colonia existen, por lo tanto, desde el año 74, que es cuando la dictadura, digamos, adjudica esas tierras mediante el régimen de colonización, existen una cantidad de colonos. Es una colonia que tiene tanto zonas cañeras como zonas agrícola ganadera, zonas de arroz, zonas de cría de ganado vacuno, de producción de terneros. Entonces es una zona, digamos, histórica ya, digamos, de la colonización. Y una de las familias que en el año 74 recibió un pedazo de tierras es la familia Daluz, la familia de José Nemesio Daluz, un hombre trabajador que cortó caña, un hombre que, digamos, no entró por la puerta chica de la política, sino que el hombre había ofrecido ya en cerca de la ciudad de Artigas, en un pueblito José de Viana, ya la posibilidad de plantarle arroz a distintos productores, ¿no? Así en pequeñas superficies. Recordemos que en la década del 70 la tecnología no es la tecnología que hay ahora para plantar arroz. O sea, un hombre que tenía unos fierros viejos y salía a hacer un poco de chacra por ahí para sobrevivir. Y bueno, este hombre, con esa experiencia, recibe un pedazo de tierra justamente con la expectativa de plantar arroz, cosa que nunca pudo concretar. Llega a la colonia, se pone a producir ovejas, y bueno, y más o menos venía al día con su producción, produciendo, pagando la renta, criando a su familia. En esa familia, a la par de José Nemesio, va trabajando su hijo Pablo Daluz, que hoy tiene 50 y algo de años, que sería muy bueno que tú pudieras conversar en estos días con él. Y llega un momento en el cual se da la oportunidad, digamos, de hacer una parcería para plantar arroz, es decir, el Instituto de Colonización permite que los trabajadores rurales que acceden a la tierra por la ley de colonización realicen un acuerdo con empresarios que tienen el capital, que tienen la tecnología, que tienen la posibilidad de plantar arroz. También se hacen en otros rubros agrícolas, incluso en la soja está habilitado para hacerlo, de un porcentaje, digamos, del predio poderlo realizar de una forma que un tercero participe en esa plantación. Se habilita, casualidad, a una sociedad donde está Federico Stanham, el actual presidente del Instituto Nacional de la Carne, hombre del riñón de Tabaré Aguirre. Recordemos que el ministro Tabaré Aguirre es de la zona de Salto, pero tiene estancias y chacras por distintos lugares del país, donde ha realizado caña de azúcar, ganadería, arroz. Por lo tanto, ya Stanan con Aguerre trabajaban juntos en Calnú, en la parte técnica, digamos, del ingenio azucarero de Bella Unión. Bueno, Federico Stanan y Pintos, otro socio, realizan una parcería que el Instituto Nacional de Colonización habilita para que José Nemesio Daluz pueda, digamos, capitalizarse de alguna forma, beneficiarse del cultivo de arroz por parte de terceros. Eso se realiza legalmente, pero la sociedad Pintos Stanan, por lo que dice José Nemesio Daluz, estaría incumpliendo durante 7 años consecutivos el pago de bolsas de arroz que tiene que realizar el aparcero al Instituto de Colonización, y el Instituto de Colonización va contra Stanan Pintos para reclamar ese incumplimiento, y Stanan Pintos no acceden a pagarle a Colonización, y esa deuda de Colonización se la quiere cobrar a José Nemesio Daluz. Esa es la primer gran irregularidad que empieza a, como dice hoy en día la familia Daluz, atarlos de pies y manos. En segundo lugar, José Nemesio Daluz, como todo trabajador, siempre busca, digamos, alguna otra alternativa, ya que no cuenta, no es un capitalista que pueda poner a producir esas 400 hectáreas agrícola ganadera de un día para el otro. ¿Me permite una pregunta? ¿Cómo no? El Instituto de Colonización le quiere cargar una deuda que no le pertenece. Exactamente. Que le pertenece a productores privados habilitados por el Instituto a sembrar arroz como contrapartida, dejarle una cuota de la misma producción que no cumplieron. Exactamente, Jorge. Ahí está. Y como no cumplieron, le quieren endosar la cuenta a esta familia. Exactamente. Eso, hay documentación en la página Patancha en la Tierra. Ustedes pueden encontrar, obviamente que no se colgaron todos los documentos, pero sí fragmentos de los mismos que testifican, son documentos de la familia Daluz que pues, se pueden acceder si alguien particularmente los necesitara por algún caso particular. Pero sí están esos fragmentos donde se dice claramente las cláusulas de los contratos. Y como funcionarios que no son de esta administración, hay que aclararlo, que son de la administración del primer quinquenio del año 2000, digamos, que fueron sumariados por el Instituto de Colonización, los funcionarios que acompañaron todo este proceso de acuerdos y de incumplimientos entre Stanan Pintos y la familia Daluz, pero, digamos, eso siguió corriendo en la actual administración, ¿verdad? Por lo tanto, la familia Daluz, cuando empieza el gobierno del Frente Amplio, accede a lo que se implementó del programa de refinanciamiento de deudas, ¿sí? Al cual también, recordemos, había accedido el colono Ney Teddy, digamos, en el año 2011, que también fue desalojado en esa misma colonia Eduardo Acevedo. Pero cuando accede, digamos, al programa de refinanciación, fueron entregando dinero. Hasta el punto que, bueno, que la deuda se fue haciendo impagable, porque las deudas van cargándose de moras, de intereses, que se vuelven una bola de nieve que lo pasa por arriba a cualquier colono, ¿verdad? ¿Y de cuánto es el monto que se está reclamando? Bueno, la base de ese endeudamiento son esas 7 aparcerías que se las adjudican al colono, ¿verdad? Y después son las rentas que no se pudieron cumplir. Eso te lo puede decir mejor Pablo Daluz, el hijo del colono, que es el que ha realizado los últimos pagos hace un par de años atrás, hasta cuando fue viable, digamos, poder entregar un volumen importante de dinero. Pero no te sé decir el monto total de la deuda, digamos, que el instituto declara oficialmente que esta familia está debiendo. En segundo lugar, Jorge, y quizás un caso que es más grave aún, la segunda parcería que intenta esta familia, a partir de que, bueno, obviamente Stanan Pintos no pueden seguir con el negocio, es con otro productor arrocero que es un brasilero, ¿verdad? Hay que distinguir entre los brasileros que se ponen a trabajar y a vivir en Artigas, en Cerro Largo, en distintas partes del país, de los extranjeros empresarios que vienen, invierten, viven un poco en Brasil, un poco acá, un poco allá, pero no son necesariamente productores. En este caso, el brasilero no era un productor, era un aparcero, un empresario del arroz. Y bueno, José Nemesio da Luz, con esa experiencia de trabajador que tenía, de realizar obras y preparar la infraestructura para hacer viable una chacra, para que sea realizable un cultivo de arroz, diseña una represa que es autorizada por el Instituto de Colonización, que abarca no solamente la fracción de él, sino que abarca esa represa de agua unas 50 hectáreas. Una parte de esa represa está en la fracción de la colonia de Acevedo que ocupa José Nemesio da Luz actualmente, para justamente tener la facilidad de tener un riego por desnivel que abarataría enormemente y facilitaría cualquier cultivo de arroz en toda esa zona agrícola ganadera. Esta represa, el problema que tiene es que se autoriza perfectamente la construcción de la misma, pero el tema que Colonización tiene que hacer una concesión de riego. Y justamente, como tú decías antes de la entrevista, lo que se está discutiendo hoy con la ley de riego, ¿verdad? Y todo lo que los empresarios arroceros vienen presionando por esa ley de riego que Tabaré Aguirre trató de sacar y sacó efectivamente antes de irse. Es verdad, sí. ¿Qué hace el Instituto de Colonización y ahora sí de las administraciones actuales? En vez de concederle el riego a un colono que vive, que trabaja, que ha intentado de mil maneras cumplir con el Instituto de Colonización, le otorga la concesión de agua al empresario. Al que tiene la tierra, Colonización no le da el agua. Y al que tiene el agua, Colonización no le había dado tierra nunca. Por lo tanto, esta contradicción llevó a un tercer grave problema que está el Instituto de Colonización en el día de hoy, es que este productor brasilero de un día para el otro se vuelve un colono. Y hoy en día es un vecino lindero de la fracción que utiliza José Nemesio da Luz. O sea, hay tres grandes irregularidades que Colonización, digamos, no ha respondido adecuadamente y que hoy las organizaciones sociales están reclamando una explicación. Ahí está. Y digamos una cosa, ¿hay una fecha para un desalojo ya previsto? Exactamente, Jorge. Las organizaciones sociales reunidas con sindicatos rurales, la Mesa Nacional de Colonos, el Movimiento por la Tierra, el Sindicato de Peones de Estancia, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, intentaron una negociación hace ya unos meses atrás, buscando una solución para estas familias. Estas familias presentaron un proyecto y bueno, una de las familias que no está en este desalojo, por ahora no está notificada al lanzamiento, pero la familia da Luz sí está notificada para el día 17 de septiembre. Y bueno, el gran problema es que el proyecto que presentó la familia da Luz y las organizaciones sociales fue contestado negativamente por parte del Instituto Nacional de Colonización. Ah, o sea, el instituto no tiene voluntad de discutir alguna alternativa de cómo saldar todo esto, ¿no? Exactamente. Básicamente, mañana o en estos días que tú puedas hablar con Pablo da Luz, que es el hijo del colono desalojado, el que tiene la voluntad y, si se quiere, de acuerdo a la ley de colonización, también la preferencia de poder continuar produciendo en ese campo, la propuesta de Pablo da Luz y de sus sobrinos, que también viven, estudian Facultad de Agronomía, así que son entendidos en el tema, es entregar la mitad de la fracción, es decir, unas 200 hectáreas, y poder producir ganado en las restantes 200 hectáreas, ¿verdad? Y esto Colonización no lo ve con buenos ojos y está llevando a una situación de conflicto y de un desalojo inminente con, bueno, una evidente resistencia de parte de las organizaciones sociales que ya dicen como un ya basta, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el fondo de toda esta historia? Porque parece que la represa tiene como una cosa de peso acá en todo esto. Sí, es exacto, digo, la represa, obviamente, que es uno de los capitales, el agua, que hoy en día el empresariado, digamos, está tratando de acaparar, es decir, el hidroagronegocio. Ahora, también está el tema de siempre, ¿verdad, Jorge? Que es el tema de la tierra. Y aquí tierra y agua vienen unidas. Aquí, digamos, además de la tierra y el agua, también está el tema político, digamos, ¿verdad? Que donde el campo está reclamando soluciones, donde el campo está a partir de fines de enero diciendo que el Uruguay productivo se está fundiendo, ¿verdad? Y que un Instituto Nacional de Colonización que entiende que sería dar el brazo a torcer si le da, digamos, alguna solución o si entra en algún tipo de entendimiento con un productor que se resiste a irse del campo. Ah, mire qué interesante contradicción nos transmite. El gobierno se pone inflexible ante un colono y después termina impulsando un contrato como el que impulsa con UPM, absolutamente distinto desde el punto de vista de las concesiones, las regalías, el endeudamiento que vamos a tener, o sea, inflexible con los uruguayos, con los productores de comida, con los colonos, hasta el punto del propio desalojo. Y por otro lado, el espejo vergonzoso de otorgarle el país entero, si es necesario, a UPM, ¿no? ¡Qué cosa de loco! Yo pensaba para mí, ¿qué contrariedad vergonzosa! Exactamente. Pienso que en el caso de Pablo Daluz y de la familia de José Daluz, de los sobrinos, de Facundo, de la familia de Carmenza, que están allí viviendo, que están criando terneros, que están sobreviviendo a partir de su producción, que tienen 100 vacas con las cuales ellos plantearon ese proyecto productivo, que aman el lugar, que conocen cada pájaro, que conocen los árboles del monte nativo. Creo que atrás de esa familia se está jugando mucho hoy en día. Se está jugando una pequeña y gran resistencia a justamente decir qué país queremos. Si queremos un país con grandes capitales en el campo, con grandes maquinarias, acaparando el agua, acaparando la tierra, pero sin gente, o si queremos un país con gente viviendo, trabajando y produciendo en el campo. Sí. Son dos modelos enfrentados hoy por hoy, y yo creo que es la esencia de país que necesitamos discutir, necesitamos debatir y necesitamos comprometernos también, ¿no? Necesitamos ese compromiso ciudadano para que tome partido por esta disyuntiva sin antecedentes que tiene el Uruguay de apostar a lo que somos o entregar lo que somos. Exactamente, Jorge. Si será importante este caso que el sindicato de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, los cortadores, los peludos de la caña de Bella Unión, en su 57 aniversario, se reunieron justamente para recordar la historia de lucha por la tierra y por el trabajo de la UTAA, pero también para solidarizarse con este hijo de colono, Pablo Daluz, con esta familia, digamos, y está planteando seriamente, creo que hoy martes tenían una reunión de la Comisión de Tierras de UTAA, justamente sumarse a la resistencia al desalojo, ¿verdad, Jorge? Nosotros, por supuesto, vamos a seguir de cerca, tenemos la forma de comunicar contigo, pero también ya tenemos la forma de comunicarnos con este colono, el señor Pablo Daluz, que lo vamos a hacer en días más, y vamos a también informarnos y seguir conociendo esta realidad para que en definitiva se acuerde de alguna manera acá, ¿no? Acá hay que acordar de alguna manera esta familia, estos productores deben de seguir produciendo alimentos, produciendo comida y quedándose en la tierra, cualquiera fuera la situación que haya que superar, ¿no? Cualquiera, aquí no es posible admitir que una nueva familia sea desalojada y entra a formar parte de, bueno, lo que ya sabemos que se produce cuando se viene de la ciudad, del campo a la ciudad. Pablo, ¿te quedó algo ahí pendiente para comunicarnos, compartir? Bueno, que también estaba presente en esta instancia gente que aún sigue vinculada desde la Universidad de la República a lo que era el Centro de Formación Popular de Bella Unión, un espacio que se ha desmantelado dentro de la Universidad de la República, pero que bueno, también hay una resistencia allí de los estudiantes que estaban participando en una reconstrucción de la memoria histórica del sindicato UTA, que también me parece que es bueno decirlo, ¿verdad? Que los colonos, los productores, los asalariados rurales no están solos, también hay estudiantes, hay otros sindicatos vinculados, y bueno, y saludar y agradecerte a ti por este espacio, Jorge. No, estamos en contacto, Pablo. Mantener la invitación es que nos